Hola, ¿qué tal? Ah, no, no, no, no, no. Sándwich, radio para almorzar. Benvenuti. Sándwich. Radio, para almorzar. Se llenó la mesa, no solo está Julieta Capristo y Vincenzo y sacando fotos Michelle Alexis, sino que hay parte de las chicas radioactivas, digo parte porque hay un 50%. Chicas radioactivas por la mitad. ¿Cómo le va? Che, la rompieron el otro día. Muchas gracias, sí. En el sanguchazo. Gracias. Excelente. Sí, gracias a ustedes por invitarnos. La pasamos súper, muy bien estuvo. Nos divertimos, nos encantó la onda del público. Me sorprendió que la verdad no sabía que era la primera vez que se presentaban como las chicas radioactivas. Sí, sí, haciendo un nuevo desafío escenario. De sándwich. Es sí. Cierto. ¿Fue oficial, la primera oficial? Sí, bien. Porque nos conocemos como del ámbito teatral improvisativo. Ya hemos actuado juntas, actuado juntas y improvisado, pero no como chicas radioactivas y no tampoco las cuatro solas, sino siempre en otra. No, yo con compañía. Anita nunca había improvisado y mira. Con Belén tampoco, con vos nada más. Yo era el nexo, porque yo había improvisado con vos y con las chicas también. Bueno, digamos que nada, que nos conocemos de un ámbito de improvisación y es la primera vez que compartimos escenario juntas, como chicas creativas. La técnica impro igual quiero contar que tiene esto de que vos podés improvisar con la persona que más o menos sepa las reglas de juego. Uh-huh. Eso es lo que tiene de bueno, porque aprendés cómo se juega y después en el escenario, con el que te toque, si más o menos manejan el mismo código, va. Sí. Y está bueno eso, está divertido. Sí. Estuvo divertidísimo, hemos comido el sándwich, participamos, estuvo nuestro campeón de guitarra aérea. ¿Cómo le va, Vincenzo? Bien, acá andamos, soy Vincenzo. ¡Vincenzo! ¡Ay, me confundí de nombre! Por el Che, eso usted le pone el Che a todos. El Vincenzo, ¿no, Vincenzo? Sí, el Vincenzo. Nos dio un show de guitarra aérea que fue increíble. ¿Qué le pareció? Desplegó sin palabras. De esa disciplina desplegó varias, ¿cómo se puede decir? Varias ramas. Varias aristas de la misma disciplina. Fue muy largo, ¿no? Pero pasa que era como cambios y diferentes coreografías. Te luciste. Además, en un momento le dio con los dientes la guitarra aérea. Eso fue sorprendente. Le dio de atrás. Tocó con la espalda. Una habilidad. El pasito al borde del escenario. No sé si notaron ahí también. Sí. Eso es del videoclip. Del rockstar. No, sí. Y aparte de canchero, cuando otra sale del escenario y le decimos, che, te va a quedar el cogote medio duro, porque estuvo dándole... Con la cabeza rockeando como loco. Y dijo, no, yo tengo todo entrenado. Esta zona cuellil. La había elongado. Maestro, elongado previamente. Sí, claro. Porque venía ensayando una semana. ¿Qué no se piensan que es algo improvisado? Esto no es improvisado, mi amor, por favor. En Suiza todo lo hacen de 30 segundos, un minuto con toda la furia. Yo le di como más de 5 minutos. Cierto, ¿quién aguanta 5 minutos? Un crack. Un talento. Warm-up correspondiente y todo eso. Me encanta. ¿Sabes que el otro día estaba viendo el último informe de Michael Moore? Ajá. Y el loco se fue... A Finlandia, exactamente. Y contaba cómo puede ser que en Finlandia tengan tan buenas notas la primaria y la secundaria. Y en Norteamérica son medios bestiunes. Y dice, estos muchachos son los más inteligentes del mundo, los mejores en la escuela, y empiezan a mostrar. Son los inventores de la carrera, hay una competencia de que corren con la mujer alzada, ponen en los hombros y pasan por el bosque, qué sé yo, que es muy divertida. Y es de a dos, digamos, llevas a alguien alzado, y son los creadores de la guitarra aérea. También, los finlandeses. Son los capos los finlandeses. Los creadores. Sí, Michael Moore, no, te estoy diciendo. ¿Y cuál es la razón del éxito de la educación en Finlandia? No dan tareas. No dan tareas, dan pocas horas por día, están arreglados de que los pibes más o menos van eligiendo las actividades que les gusta hacer, es una educación. Está completamente prohibido cobrar matrícula a algún chico o alguna chica que quiera estudiar primaria o secundaria. Está buenísimo. Vámonos, pero además es por ley, eso es muy bueno, porque no es que es un colegio que tiene esa educación, sino toda la educación es así, eso es increíble. Los finlandeses y los uruguayos deberían dominar el mundo. Bueno, es una buena nave que nos represente afuera de la Tierra. Si nosotros queremos mandar, dice, che, nos mandaron un Twitter de la otra galaxia. ¿Y a quién mandamos? Los uruguayos. Mandamos un finlandés, un uruguayo. Sí. Son apoyo la emoción, ¿eh? Sí, sí, sí. Los uruguayos, viste, vos, so, para mí son todos... Yo fui, como estando en Uruguay, hice un análisis del uruguayo. Ajá. Qué buena gente, qué buena gente. Es buena gente, pero ¿sabés qué pasa? Me da como rústica. Gente rústica, como tienen como esa forma de hablar, viste, que es más como... Sí, te estoy con el micrófono, no es el mate, ya lo sé, chicos. Quiero comentar algo que rústico, me enteré hace muy poco. Rústico, como más, no sé. ¿Pero qué pasa con lo rústico? Nada, es un, solo una observación. Ah, no tiene nada de malo, ¿eh? No es una cosa mala. Es un análisis, digamos. Sí, que son rústicos. Para mí la palabra que los define es rústico. No, pero más además... que rústico, tienen como la es esa cosa del interior de también de Argentina que te tiran la asociación con cualquier cosa. Son muy graciosos. ¿Es parte del interior de Argentina? No, que es parecido. La banda oriental, ¿no? Ojalá si nos podemos... La provincia número 24. Podemos contagiarnos un poco de su uruguayidad. Eso, digo, que sí. Es parecido esa onda, que enseguida hay una broma y buena onda, o te asocian cosas con otra que... Son prácticos, ¿no? Son como, hay que hacer esto, bueno, hagámoslo. Y sí. Lo hacen, ¿no? Por ejemplo, el tema de del aborto, la legalización de la tenencia de drogas, la ley que tienen con el tema de la disminución de los riesgos con las drogas, ¿lo saben eso? Se hizo una ellos de drogas fiesta. Todos. Se hizo una fiesta electrónica y contrataron gente de Europa para que venga a testear las drogas. El tema de los daños. Los daños, eso, la reducción de daños. Reducción si vas a tomar algo, toma algo bueno. Son muy capos porque es aceptar lo que sucede, no es que no se droguen. Bueno, la gente se droga igual, no lo van a conseguir. Sí, ahora veamos cómo... O en contraposición lo que pasa acá en los boliches porteños. Están vendiendo pastillas adulteradas, se dieron vuelta 80 pibes y ahora entran a chequear los boliches a ver quién está fumando. Claro, cualquiera. No encontraron una pastilla más. Claro, cuando claro. Del otro lado decís, che, me encontré cinco en Uruguay, tú vas a la rave de Uruguay, tengo cinco pastis. Bueno, una la paso por el detector de pastilla y después ya sé que estoy consumiendo. Claro. Sí, pero además esto de querer solucionar los problemas prohibiendo nunca funcionó ni va a funcionar jamás. Y bueno, sí. Mientras, y aparte genera un mercado, genera un mercado negro que después termina pudriendo todo. Y sí, la guerra contra el narcotráfico ha sido perdida hace mucho tiempo, Pogón. ¿Mucho tiempo? Me salió chileno. Sí. Bueno, vamos a lo que nos compete. Dale. Vamos a lo que nos compete. Esta semana, la señorita Julieta Capristo ha subido a Facebook una especie de encuesta. ¿Quiere contarnos, Julieta? Bueno, la encuesta es la siguiente, ¿no? Sí. Yo pensaba y reflexionaba, ¿qué es lo que nos pasa cuando nos gusta a alguien en serio, no? ¿Cuáles son las situaciones que vos de golpe detectás que en tu vida cotidiana estás haciendo algo que te hace pensar, estoy al horno? Ajá. Estoy muy enganchada con la persona en cuestión. Y la persona en cuestión no necesariamente tiene que ser tu pareja. Puede ser uno que te gusta, uno que te agarras de vez en cuando. Qué sé yo. Alguna cosita así, ¿no? Sí, de repente me enamoré del chongo fijo. Exacto. Con él. Claro. Esa pasa. O me estoy enamorando de la fija y ahí se complica. Me estoy enamorando de la fija, me estoy enamorando de un amigo. Me estoy enamorando de uno que no me da bola. Sí. Yo creo que personalmente lo identifico en el momento en que uno quiere compartir cosas que compartiría con un amigo. Por ejemplo... Hay una muestra en el Malba que me gustaría ir. ¿A quién le digo? Ay, ¿cómo me gustaría ir con él? No tiene nada que ver, es un chongo. Claro. Te lo estás garchando nada más, no me vas a acompañar al museo. Claro. Ya cuando querés que te acompañe en actividades que no son chonguiles, ahí es el momento. Bueno, ves, yo no estoy... O sea, estoy de acuerdo por un lado, pero yo en general soy más buena onda y hago ese tipo de actividades con choco. Mi premisa es que yo con las personas con las que estoy en general me tengo que llevar bien y tengo que compartir determinadas cosas. Entonces, y a veces no me engancho. O sea, puedo hacer eso y no engancharme. Porque capaz es un chongo amigo. En general los tomo como eso. ¿Usted porque está como de pareja? Estoy en pareja. Así eso. Que no podés hablar. Queda fuera. Puedo hablar. Che, me puede gustar alguien aparte. Estamos hablando de chonga, claro. ¿Quiere hablar de chongos y chongas? Malende está invitada, ¿eh? Muerte y destrucción. Si quiere hablar de chongos y chongas. Dice su remera. No. A mí me pasa, ¿sabes lo que levanta, me pasa a mí? ¿Qué te pasa? Leo el diario, veo noticias que uno se va enterando y pienso, ¿qué pensará esta persona de esto? Ay, y si pienso eso es que estoy hasta... Es muy lindo. Re al horno. Bueno, otra cosa que puede ser es, también, lees un libro que te gustó, lo querés comentar. Quiero ver una película, quiero ver todas las películas, ir a ver todas las obras de teatro y leer todos los libros con esa persona. compartir esas cosas que a uno le gustan en general con la persona, creo que es un buen síntoma de amor. Mi síntoma de amor es totalmente contrario a lo que ustedes están diciendo. Mi síntoma de que me está gustando a alguien es empezar a ser indiferente. ¿Ah, sí? Sí. Yo juego con la indiferencia. Sí, está sí, crazy. Estoy crazy puchón. La cosa es así. Ponele, yo me doy cuenta que me empezó a gustar a alguien. Ponele que no ha pasado nada todavía. Y bueno, como que de repente... ¿Me podés usar a mí de ejemplo? Te uso a vos de ejemplo, ponele. Ponele que esté acá, como... Yo soy buena onda igual, como no es que no. Pero te doy mucha bola, ¿viste? Como... Sí, jajaja. Pero, Nuria. Y como que te contesto bien, sí, todo bien, jajaja. Te tiro una sonrisita, unos ojitos, ¿me entendés? Pero me hago la boluda en general. No te doy bola... Como en grupos de amigos, estamos todos y a vos medio te ignoro un poco. Esa es mi estrategia, che. Es arisca, es una gata arisca. Yo soy arisca. Se hace la gata, pero ¿es disimulado eso o en realidad ese comportamiento está evidenciando no, que a usted le pasa algo? La estrategia en general es que sea disimulado, pero que se note que un poquito, viste, como no te estoy dando bola. Claro, es una estrategia, no es algo. Pero que sí, pero que no. Pero que estoy acá, me pero... Me sale natural, pero igual estratégicamente, como en el momento, tratás como de... Ahí me sale. ¿Es una estrategia o improvisas? En general uno improvisa. Es el arquetipo de la histérica, digamos. Sí. Sí. Hay muchas de esas y muchas se pueden identificar con lo que estás diciendo ahora, Nuria. Ajá. Pero a mí es miedo al rechazo también. Bueno, claro. También. Es la histérica en las bases tiene un poco de miedo, ¿no? Sí. Falta Anita acá, ¿no? Que me parece va más al French y... Sí, ¿no? Anita va más al French, sí. Nos podría llamar a Anita, si hasta está escuchando. Hasta ahí, Anita, ¿no es cierto? Hasta Anita es mucho... Mucho perro que ladra. Sí. Pero bueno, depende de quién es el otro. A veces uno va así como... Belén va al frente, no la tengo a Belén. Belén va, me parece que la que va al frente es Belén. Llamémosla ahora en vivo. Pégale un tupazo, Belén. ¿Y Vincenzo? ¿Cómo actúa usted ante...? La seducción. Me sale también la indiferencia. ¿La indiferencia? Ah, mira. Es de mi club. Pero en un principio, después ya me doy cuenta que no. Que empiezan a pensar que realmente quiero ignorar, entonces tengo que hacerme amigo y empezar a compartir actividades. Es un arma de doble filo. Pues si no sos un ortiva. Claro. No te la casan. No, pasa que no hay que llegar al ortiva. Tenés que ser como la más copada, sutil. Hay que estar midiendo. Sutil pero buena onda. Es demasiado. Acá me interesa porque se logra. Hay otro punto del Estado que dice, ¿qué clase de comportamiento tiene uno en la cotidianidad que nos da un indicio de que estamos hasta las manos con alguien, ¿no? Y da un ejemplo acá la señorita Capristo, que hoy a las 7 de la tarde tiene un taller de escritura, arranca un taller de escritura, y dice, revolver el café para el otro lado porque esa persona lo hace así. Hacer la cama cuando antes no la hacías. Lavarte los dientes e imaginar que esa persona te está mirando. Cocinarte a vos mismo lo que le harías a esa persona o lo que le harías. ¡Es un montón! Son ejemplos. Son ejemplos. No pasa nada de eso. Puede ser uno de cada uno. Y está jugando con la hipérbole. Claro. Ha hablado con la escritura. Está jugando con la exageración. Bueno, yo igual te digo una cosa. Sí. Cocinarte por mismo como si la otra persona le gusta. Sí. Y eso me pasa. No cocino, pues soy una bestia, pero me compro algo de que me compraría, por ejemplo. Sobre todo para después poder tener un tema de conversación. Decir, no sabes las albóndigas de acelga que me comí ayer. ¡Ay, cierto que vos te gustaban! Sí. Otra cosa que quiero comentar es que mi novio, cuando empezamos a salir... ¿Tú también estás de novia? Sí, yo también. Bien, bien. Estoy en pareja. Hace 3 años casi. Cuando empezamos a salir, casada. Él tenía una lista que hizo, él escribe también, es escritor. Y tenía una lista en la que hizo cosas que modificó a partir de estar conmigo, que por amor, que antes no hacía. Y una, es ridículo como esto, como la lista que vos hiciste. Una era, por ejemplo, hacerme el té primero a mí, o usar la cucharita primero en limpia, primero en mi taza y después en la de él la misma, como para... ¿Entendés? Una... Son cosas de cada uno. Cada uno tiene sus toques. Si se trata de adoptar hábitos buenos en el mientras tanto, realmente está bueno. Aparte, más de las 30 personas que comentaron el Estado están de acuerdo con Julieta Capristo. Sí. Pero siempre está la gente de acuerdo conmigo. En porque Facebook, sí, porque les das canje de algo, seguramente. Seguro. Los nombres en sándwiches. El amor hace cosas buenas. Y si no, no es amor. Sí. Y me quedo con esa frase. ¡Ah! Escuchamos una canción y hacemos el cierre todos juntos. ¡Brutal! Dale. ¿Qué escuchamos, Vincenzo? Mis Aventura de Suburbia, el downloadable de la semana. sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich. Ma che importa, tutto entre due pane. Chiuso la bocca. Ahí pasaba el nombleable de la semana, que el martes lo presentó Juan Badaloni. Escuchamos Suburbia, la banda y la canción Mis Aventuras. El martes escuchamos Viaje y el nombleable lo podés bajar en suburbia1.bandcamp.com. Ahí podés bajar canción por canción o poniendo cero pesos, es gratarola, o el disco entero. Acá estamos tratando, le mandamos un saludo a Rocío Reales, si está escuchando, estamos viendo un mensaje suyo de hace 3 meses, pero compartiéndolo acá con las chicas, 2 meses creo que tiene. ¿Vos querías un mate, Michel? Ah. ¿Querés mate vos? Sí, así que le mandamos esto es un saludo. Radio. Y le mandamos un beso a Mirta, por supuesto. Sí. Mirta, qué lindo cabello tiene Mirta. Ay, sabemos diosa. De dónde sacaste vos tu cabellera. Bien, sí. Muy lindo. Sí. Sí, igual ella Mirta. Tiene rulos y se los plancha, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, se le dedica mucho tiempo a ese pelo hermoso. Ídola, yo quería aclarar que un día fui con mi querido amigo acá, pasamos por la casa de la madre. Y había un cuadro así, foto pro, vieja, y vieja. La madre era un fuego así, blaze. ¡Apa la papa! Sí. Como mira cómo halaga tu vieja. 70, y viste esa foto. Una foto bien de hecha. Mi vieja de los 70 con el pelo así largo y lacio. Claro, todo una Mirta Legrand, no sé, sí. En su época. ¿Y usted cómo era en los 70? Espera, no sé si lo dijo, no sé cómo tomarlo, pinche. Es que vos, porque no ves las películas, no sos muy... Pero digo... Una Juanita Viale, una Juanita Viale. Dejémoslo claro, ahí, dejémoslo claro. Juanita está bien, negociamos. Ay, che, Michel, bueno, que tu bien. Mamá está vieja. Sí, es que no, tu vieja está buena. Estaba linda. Sí. O sea, que se quiere comer a tu vieja. Le mando un saludo a mi vieja, que estuvo con mi tía, aparte vinieron ahí, mi tía prima. Y además que participó de la ola muy activamente, si vieron sí. Que estaba en la fila, en la última mesa, y la hicimos parar y que haga wii wii, lo hizo con mucha onda y la queremos felicitar y agradecer por eso. Sí, ¿qué onda los come viejas? Para otro programa. Para otro programa. Ustedes, ustedes, ¿hay un target que para ustedes son old school y hay unos teenagers que se quieren comer, digamos, a las treintañeras? Porque ustedes, ¿qué pisan? ¿Los 30? No, bueno, no. Yo cuando... A mí no me pasa. ¿Vos te pasa? No, pero yo tengo 26, mi querida, ah, por favor. ¿De verdad tenés 26? Sí, por supuesto. Es verdad, tenés carita de girl. Yo tenía. Quiero decir que tengo 31 años y mi pareja estable tiene 24. ¡Upa! Ah, mira. ¿Y hace cuánto que salen? 3. Ah, lo de teenager. Chiquito, soy una robacunas. Está muy bien. Ahí está la bolsa. Bueno, ahí tenés la pregunta. Ahí llegó la clave de juventud. A mí no me ha pasado. ¿Te pasa? Pesé los 30 hace un par de meses y todavía no tengo ninguna adolescente. Tenés que cambiar de ámbito, me parece. Claro, ir más a la matiné, cosas así, ¿no? No, pero no sé dónde anda usted, Michelin. ¿Dónde podemos conseguir teenager? La verdad no tengo ni idea y dejen de prenderme el fuego, loco. Un jueves, no me salía a decir algo de plusbel, no sé, algo del pelo, no me salía, dije un fuego del pelo, qué sé yo. Escuchá, no sé, ahí en el Roquelín, en el salón, ahí. Bueno, para teenagers, mí. Mira, yo iba, ¿sabés dónde iba a sondear teenagers? Uh-huh. Ah, pero se hizo el boludo y ahora está diciendo todo y ahora está largando. 2 minutos de prender fuego a Michelle. ¿Viste la alternativa que después tuvo todo un quilombo y eso que queda ahí por Rivadavia atrás del Congreso? Oh, yo iba ahí sé. Y era mi época darky, escuchaba Korn y eso. Ajá. Y bueno, la verdad que las alternas me volvían loco y nada, iba ahí a ver qué onda. A sondear teenagers. Yo tengo una sí. Sondeadora. Pero vos eras una... teenager también. ¿Eh? Vos eras teenager en esa época. Sí, pero y después no era tan teenager y cada tanto iba y bueno. A ver, ¿qué onda? Ayer fue. Ahí va, claro. De hecho, claro. La semana pasada pasé por ahí. Para mí las vacaciones. Viste que sí, en la playa, las vacaciones, se junta todo. Y más, yo iba a poner a Santa Clara del Mar de vacaciones. Ay, no conozco. Hermoso. Muy lindo, muy lindo. Y había un boliche que era de toda la ciudad y nos conocía como medio que te conocías todo, entonces ahí ya sabías que ibas a conseguir. ¡El morro! ¡El morro! ¡El morro, chicos, que recuerdos, que me muero! No, bueno, entonces, ahí va todo. Y entonces ahí ya había como un intercambio, unas edades diferentes, qué sé yo. Y yo, como era pebe cuando era pendeja, mis amigos, las anécdotas eran, no, ayer me comí una veterana, y las veteranas eran de 30 y pico. Claro. 30, 30 y pico. Mirá, yo, pero me acuerdo, yo tenía 15, 16. Claro. ¿Me entendés? Pasa, claro, ahora lo ves, me comí del otro una lado. Veterana, decía uno de 17, claro, se había comido una de 35. En el morro está toda esa variedad. En el morro había. No, cerró el morro igual. Nosotros estábamos, cierro con una. Nosotros estábamos de gira con los Paquidermos por Corrientes, con camisa, qué sé yo, por todos lados. No, no. Veníamos en la ola, así, de gira, de tocada en tocada, unos bananas, barba. De repente nos dormimos una siesta en la playa. ¡Tum! Siete muchachotes con barba, qué sé yo. A mí nunca me creció la barba, siempre tuve esto, pero digamos, estaba ahí. Y de repente estaba tres veces por día. Había unos chicos que eran bastante más jovencitos que nosotros. Y los escuchábamos hablar. Y de repente escucho una piba que le dice a la otra, ¡uf! ¿Se vinieron estos vejestorios al lado nuestro? Yo miré a la vuelta y éramos nosotros, dije la. No. Sí, sí, sí. Así o cuando que... escuchás el señora, preguntale a la señora. A mí me pasó, esta es traumática, en serio. 19 años tenía yo, hace mucho, en la playa, en la orilla, en Maya, obviamente. Y dos nenes pasan corriendo, uno salpica y el otro dice. ¿Nenes qué edad? Nenes, 12 años. Ah. Cuidado con la señora. Yo tenía 19 años. Te traumó. De golpe sentí que todo mi cuerpo era una señora. Fue todavía lo recuerdo. Mira. Pasa. Chicos, ya llega Ezequiel Ábalos y equipo. Muchas gracias, Mary, por estar ahí en la operación. Hace el cuchu cambiazo ahora con Malén. Me parece que opera ella. Y ahí anda el resto del equipo. ¿De qué es eso? ¿Comer? Gracias a las delicias. ¡Ah! Gracias. Gracias, Vicente, mi coordinador de aire, por avisarme las delicias que todos los jueves nos regalan facturas. Sanguchetribal.weebly.com, ahí en agenda está todo lo que podemos ir a hacer. Todo lo agendable. ¿Ustedes tienen cosas ahí? Tenemos cosas agendables. Este viernes, sí, este viernes en el Piso Teatro, 23:30, un ciclo de escena llamado Maní con Chocolate a la Gorra. Así que. ¿Viernes a qué hora? Viernes 23:30, Hidalgo 878. Maní con Chocolate pueden reservar en Alternativa Teatral. Está en la agenda. Está en la agenda de Sanguche Tribal. Gracias, gracias, nos fuimos. Che, Mati, ¿y el sábado? El sábado tenemos fiesta en casa, después la pasamos. Chau, chau, chau. Hola, mi gustoso garoto. O sangocheño. Le encanta la rabanada do pane. Le encanta comer tutto, tutto, tutto. Pero es italiano, cocinero. Estoy haciendo brasileño. Ay, qué boludo. Ah, certo. Perdón. Sanguche. Y domani, verni, te preparo altro. Sanguche. Sin aire. No hay fuego. No hay fuego. No hay fuego. FM 88.7. Sin aire. No hay fuego. La tribu.